Back in 1999, the man killed the lion between punishment. Desde Médicos del Mundo se rechaza la reforma que deja sin atención sanitaria a las personas inmigrantes sin permiso de residencia. Desde Médicos del Mundo se dice que es una política de salud pública injusta y contraproducente. La asociación rechaza el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en la que se modifica la ley de extranjería, la ley 16/2003 de cohesión y calidad. Y otras cosas, y en la foto aquí tenemos a un grupo de seres humanos que trabajan voluntariamente, son profesionales médicos, sanitarios, administrativos, personas que han decidido, la mayor parte de ellos, entregar un tiempo personal. ¿Para qué? Para que tengamos salud ahí donde el Estado nos la quita. Desde Médicos del Mundo, como organización que atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado, rechazamos los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Sanidad y la justificación para frenar el turismo sanitario. Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura sociosanitaria.